mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean bienvenidas y bienvenidos a Palabra en Movimiento. Ya estamos a mitad de semana, estamos ya en el último miércoles del mes de junio y se nos va la primera mitad del 2011, porque hoy es 29 de junio y estamos pues transmitiendo en vivo desde la cabina Luis Güereña de la Casa Bradwill, ubicada en Tamaulipas 123 en la colonia 5 de Mayo por el 95.5 FM de su radio para el casco urbano de Hermosillo y también por el www.radiobemba.org para cualquier lugar donde haya una conexión de internet. Si usted desea comunicarse con nosotros para hacer alguna sugerencia, comentario, lo que usted quiera, el teléfono en cabina es 215-9005. También puede comunicarse a través del mensajero electrónico info@radiobemba.org y también si usted quiere hacer alguna llamada a través de internet, pues está la cuenta de Skype Radio Bemba FM. Si prefiere también enviarnos un mensaje de texto, tenemos disponible el celular 6621-607415. Mi nombre es Adriana Manjarres y conmigo en cabina mi compañero Isaí Álvarez. Buenas noches, Isaí. Adriana y todos los que nos están acompañando en este 29, como dijiste, es el mes de junio que se nos está yendo ya del 2011. Es, por cierto, acá vale la pena mencionarlo, en la ciudad capital de Hermosillo es una tarde agradable, aunque anterior a esto fue bastante inclemente, como le han sucedido otros días, aunque una pequeña esperanza. Y digo esto del clima porque es trascendente por lo que vivimos acá en la ciudad, ¿no? Y bueno, el día de hoy, Adriana, pues teníamos planeado hacer un enlace con los compañeros del DOCSA, el proyecto Puente, para tratar una temática, pues, de actualidad. A esto a propósito de lo que ha ocurrido en la ciudad de Tubutama, el traslado del poder legislativo a esa ciudad, porque le tenemos que llamar ciudad porque está el poder legislativo allá, ¿no? Ya no podemos ir al pueblo de Tubutama. Y de otras cosas alrededor acerca de esa temática, como también lo de la Marcha por Justicia y Dignidad que tuvieron el encuentro con el Ejecutivo Federal allá en el Castillo de los Chapulines. Pero bueno, ese intento, ese plan, pues fracasó, pero bueno, no por eso vamos a tirar la toalla y pues tenemos cosas que decir. Claro, pues no quedó en nuestras manos, ¿verdad? Ahí sí, hubo problemas técnicos allá con los chicos de Proyecto Puente, sí, y sí. Pues a veces así ocurre, no se pudo esta comunicación, pero pues como dice Isaí, pues algo, siempre hay algo que decir y que compartir, con mucho gusto, ¿verdad? Sí, el compañero Ismael no tardará en arribar por acá en la cabina Bradwill. La cabina Luis Güereña, perdón. Ya le estabas rebautizando, Isaí. Sí, bueno, esto del problema técnico ya nomás siendo un poco duros y un poquito así como jocosos, ¿no? Según los compañeros que nos precedieron de Vox Populi, la técnica también tiene que ver con el cerebro. Sí, tiene su origen ahí, ¿no? Y pues bien, como dice Isaí, bueno, del tema que hemos querido platicar este día y que lo haremos, platicaremos un poquito de algunos datos que traemos ya preparados, pero antes de arrancar, pues nos vamos a escuchar algo de Julio Cortázar en su propia voz. Es un interesante poema, es Los Amantes, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero esta vez, pues lo interesante es que es una edición que involucra también ahí de fondo una canción, la canción Días y Flores de Silvio Rodríguez. Entonces, pues les recomendamos que pongan atención a este poema, muy enriquecedor también desde el punto de vista musical, por todos lados enriquecedor este poema, así que bueno, disfrútenlo, Julio Cortázar, Silvio Rodríguez. Amor,

mano del sol en esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor. Era la voz de Julio Cortázar y también la voz después de Silvio Rodríguez. ¿Qué te pareció, Isaí? Pues simplemente hermosa la composición. Sí, la verdad, sí. Que ¿quién la habrá hecho, no? Que tuvo el tino, el ojo, la pasión y el conocimiento de poder conjugar a estos dos grandes para mí. En diferentes modalidades, pero igual. Pero que van de la mano, ¿no? Sí, pues serían de las letras, ¿no? Los dos, ambos son, sí, de las letras. Y con esa composición musical, simplemente hermosa. Así es. Y pues algo de lo que pensamos, bueno, comentar junto con los compañeros de Doxa y que tenemos por aquí, es el tema del Estado fallido, ¿no? Ya comentabais ahí también esto que está pasando en México, la violencia, hay, no es para menos, fíjate, Isaí, para darnos una idea de por qué estamos hablando, por qué abordar el tema del Estado fallido. Pues como están las cosas, yo creo que más allá de irnos con conceptualizaciones y definiciones de qué es un Estado fallido, yo creo que el término en sí ya da una idea, ¿no? El Estado que falla, ¿no?, en proveer a la población de los servicios y de las, sí, servicios, ¿no?, más básicos, ¿no? Esto incluye la seguridad pública, incluye los servicios de salud, de educación, pero sobre todo yo creo la seguridad pública ahorita, que es en uno de los rubros en los que más está fallando el Estado mexicano, ¿no? Sí, y creo que también otro de los temas fundamentales, y es el origen de la creación del Estado, es de proteger a sus ciudadanos débiles de los fuertes. Creo que también es otra de las partes donde ha fallado en la administración de justicia. Y fíjate, el 17% de los municipios en el país, Isaí, no tiene corporaciones de policía. Esto lo reconocía en junio de 2010 el titular de Gobernación, Francisco Blake, que después en octubre, bueno, ya más específica la cifra, dijo que había alrededor de 400 municipios que carecen de policía, por lo que dijo entonces que era necesario concretar esta figura que ahora está de moda hablar de ella, el mando único policial, ¿no?, la mando único de policía, para reforzar estos vacíos que se han debilitado por distintos motivos, dijo, pero bueno, eso lo dice muy fácilmente, pero esos distintos motivos creo que ha sido en gran parte negligencia, no solo de la actual administración, sino de las pasadas, cosas que fueron pues conjugándose hasta llegar a esto de 400 municipios del país sin ley prácticamente, ¿no? Sí, y bueno, y también también habría que preguntarnos cómo estará la cuestión de la delincuencia en esos municipios comparada con los municipios que sí tienen esos cuerpos policiales, ¿no? También, no sería suficiente decir que la delincuencia es muy alta en esos municipios porque no tienen cuerpos de seguridad, cuando en los municipios que sí los tienen, también la delincuencia es alta, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vienen estos números? Estos números de darlos es para justificar la creación del mando único, que de entrada yo creo que es criticable porque viene a transgredir muchos de los niveles de gobierno que tienen su sentido y su razón, ¿no? Para lo que es la entidad municipal, la entidad estatal y la entidad federal, tienen un sentido en lo que es la composición del Estado. Entonces, crear un mando único sería transgredir algunas de las autonomías o algunas de los reglamentos que le dan identidad a esos tres niveles de gobierno, ¿no? Eso no es lo que han dicho, siempre han estado justificando los números para crear esto. Y uno de chusco puede decir, bueno, ese mando único igual te puede poner una infracción de tránsito, como llevarte a la prisión por haberte robado una vaca o una bicicleta, o igual ante ellos van a acudir para hacer las denuncias de desapariciones, secuestros, igualito te ponen la infracción de tránsito, ¿no? Fíjate, y dentro de eso que comentamos, de este, pues no sabemos si desde cuándo están estos municipios, ¿no? Pero ellos le atribuyen mucho a esto de pues de la violencia, el crimen organizado. Pero aparte de que hay 400 municipios que no tienen policía, según el secretario de Gobernación, el 88.5, o sea, casi el 89% tienen 100 o menos elementos. O sea, que dice, de los más de 2.000 cuerpos policíacos que hay, el 88% tienen 100 o menos elementos. Y pues igual, y si te pones a pensar en qué tareas estarán abocados, pues quizás sí, de alguna manera sí, la sociedad muy desprotegida. Y fíjate, Isaí, que ese es un rubro que ya está siendo observado a nivel internacional. Si volvemos a, digamos, un poco hablar para entender un poquito de qué es el Estado fallido, yo, por ejemplo, aquí encontré una definición que da el Centro de Estudios de Fund for Peace, como Fundación para la Paz. Esta fundación propone que un Estado fallido es aquel que presenta, en primer lugar, una pérdida de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Dos, la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Tres, la incapacidad para suministrar los servicios básicos, de lo que hablamos un poquito ahorita. Cuatro, la incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Pues parece ahí, hasta simple vista, si lo dejamos así, que sí, entonces no tendríamos pues duda, ¿no?, en decir que México, en gran parte, si no está ya así como un estado fallido, se está encaminando. Y de hecho, fíjate, Isaí, que esa es prácticamente la conclusión que hace en el índice de estados fallidos 2011 que acaba de presentar esta fundación. Pues dentro de las cosas que dice, que bueno, como ubica México, perdón, dice que está en un lugar de riesgo, ¿no? Porque hay otros países que ya los considera como fallidos prácticamente. Sí, es bastante conservadora la opinión, porque también hay otra que yo incluiría dentro de la lista, lo que podría caracterizar un estado fallido. La famosa inversión extranjera es una invasión prácticamente a la autonomía de un pueblo, ¿no? Y no solamente la inversión económica, ¿no?, también la inversión en las instituciones educativas. Eso es una invasión, así como quiera que se vea. Entonces eso también debería ser incluido dentro de los estándares para categorizar a un estado como fallido, ¿no? Y fíjate que no estás muy errado, Isaí, porque hay tres rubros en los cuales dice, bueno, según el índice que hace Fund for Peace, que en México observa que son rubros, digamos, que representan alerta, ¿no? Uh-huh. Que son el de seguridad pública, hay un desarrollo desigual en México, dice, y el otro sería intervención externa. Son tres factores que ponen a México en riesgo de convertirse en un estado fallido. Sí, y hay algunos ejemplos en la frontera de la invasión. Creo que es la invasión que quieren ver la extranjera, ¿no? Como que un país lleva sus tropas a otro. Me parece que alguna vez esa definición hicieron, creo que en la Constitución, no sé en qué parte, pero dice que una invasión es cuando hay paso de tropas, ¿no? Entonces, si no hay paso de tropas, pues no es invasión, pero pueden venir desde armamentos, desde inversión para la construcción de cuerpos de armados acá. Eso no es invasión, solamente si nos referimos a nuestro vecino del norte, si vienen tropas estadounidenses y pasan por el territorio mexicano, eso sí se consideraría una intervención extranjera, pero no si pasa la economía, el armamento, el equipamiento, todo de allá. Eso no se considera invasión, ¿no? Incluso desde la imposición de la legislación acerca de cuál sería la postura del gobierno mexicano en este caso acerca de qué es el crimen organizado, qué es el delincuente y qué es el terrorista, ¿no? Porque ya son definiciones impuestas de allá. Dicen, el terrorista es esto, esto, esto, y así tienes que aplicarlo y así se lo tiene que aprender tus cuerpos de seguridad allá para defender pues la seguridad de acá, la seguridad de allá, y son parte de los pactos, ¿no? Y para muestras de estado fallido, Isaí, pues ahí está el Cherán, por ejemplo. Cherán, un municipio de Michoacán que está dando ejemplo, empezó ya desde hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo estalló este conflicto, que la gente de ahí, de Cherán, pues empezó a ver que sus bosques estaban siendo devastados por los talamontes, también aliados con el crimen organizado. Y en vista de que las autoridades, tanto digamos de Michoacán como las federales, no estaban respondiendo a esa preocupación de ellos, pues ellos decidieron tomar pues el control del municipio. Cherán es un municipio de más o menos 16,000 habitantes, un poco más de 15,000, bueno, casi 16,000, digámoslo. Y pues sí, hartos de que del asedio de los integrantes del crimen organizado y que no ha habido respuesta de las autoridades, pues ellos ya se organizaron, de hecho, me parece muy interesante, en comisiones, ¿no? Desde la comisión que vigila en las noches la ciudad, desde la otra comisión que atiende, a lo mejor está pendiente de los niños, desde la otra comisión que está pendiente de atender a la prensa internacional, porque ya prensa internacional se han interesado pues muy fuertemente de este caso de Cherán, por el ejemplo que está representando, ¿no? Sí, parece ser que es la alternativa que tenemos las demás comunidades de México ante este crecimiento de la violencia, y la violencia por todas partes, por los grupos que disputan lo que se denominan plaza o grupos que comparten las plazas, ¿no? Refiriéndonos a un territorio por el control de la, desde las drogas, desde el tráfico, desde el contrabando. Y parte de esos grupos que quieren controlar o comparten el control, no podemos dejar de fuera las instituciones legales, por así decirlo, porque ellos también luchan por el control de, por quitarles territorio, compartir territorio con los otros grupos de poder. Eso parece que no tenemos otra alternativa, porque la respuesta que están dando las autoridades para hacerle frente al descontrol que tienen de lo demás es, pues hay que aumentar elementos, hay que invertir más, hay que comprar más armamento, y por otro lado atacar con otras leyes, atacando otros países, que bueno que lo hagan, de estar armando con equipamiento igual al contrario que tienen ellos. O sea, ellos tienen un armamento, digamos, de primer nivel y quieren conservar el monopolio, ¿no? Quieren prohibir que se le venda ese armamento, o sea, quieren continuar con la lucha desigual. No estoy de acuerdo definitivamente con esto, nomás hago la puntualización de que cuando se le cuestiona por qué no se está haciendo algo para frenar esta ola de violencia terrible en todo el país, ellos dicen: no tenemos suficientes elementos y nos hace falta más dinero y necesitamos más armas. Esa es la respuesta. Mientras tanto, la violencia sigue sin interrupción en diferentes puntos de nuestro país, ¿no? Y fíjate, Isaí, hay algo interesante ahí relacionado también con este movimiento por la paz y la dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, pues que hay algunos grupos que incluso, bueno, si bien es cierto que han estado de cerca de este movimiento y que de alguna manera quizás han apoyado, han seguido apoyando pues estas actividades que se han realizado, no están de acuerdo con la manera, para empezar, con el hecho de ir a negociar con Felipe Calderón. Y bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una de las razones que nos daba Julián Contreras, que es activista en Ciudad Juárez, es que es, bueno, está partiendo de que el Estado es genocida aquí en México, ¿no? Entonces, que ¿cómo es posible que se vaya a negociar con un genocida? Y de hecho decía, bueno, entonces, por lo tanto, quizás hay que organizarnos los ciudadanos. Y vuelvo al caso, al ejemplo que nos está dando Cherán, para que, bueno, para que se den una idea desde las cosas tan simples como aparte de lo que les comentaba, que los rondines de vigilancia, las comisiones de las que se han organizado, ahorita se ha restringido la venta de alcohol también en Cherán para que todos los pobladores estén en alerta, o sea, es que todos estén lo más alerta posibles para defender sus propias tierras, ¿no? Veía yo un video el día de hoy que decía una chica de ahí, que decía, bueno, pues nosotros vivimos del bosque, somos parte del bosque, lo único que estamos pidiendo a las autoridades, lo único que le hemos pedido a las autoridades es que haya protección para el municipio, para este pueblo, pero ni siquiera eso lo han garantizado. Y dice, quizás, decía esta chica, que es su nombre, aquí tengo, Alicia Lemus, fíjate, decía, pero no les conviene, porque le preguntaban, bueno, ¿qué le piden al gobierno? Que resuelva esta, que proteja los bosques de la comunidad, pero quizás no les conviene, decía ella, porque ahora ya somos un ejemplo de organización y se sienten rebasados, no pueden reconocer que sí se puede, que el pueblo puso el ejemplo, dice Alicia Lemus, que es, de hecho, una purépecha con estudios de maestría en la Complutense de Madrid y exbecaria de la Fundación Forbes, ahí también apoyando a este pueblo, y dice, a pesar de todo, los indígenas de Cherán no han optado por formar una guerrilla o algo parecido. Es un levantamiento en el que nuestras armas son las palabras, nuestras ideas, la organización. Es lo único que tenemos, porque bien sabemos que con la violencia no llegamos a ningún lado, pues lo que queremos es preservar el bosque. Sí es cierto, algunos tienen algunas armas, pero son los que les han incautado a los propios policías. Sí, regresando, no recuerdo el nombre del indígena que formó parte de la caravana con Justicia y Dignidad y que fue uno de los que expuso ante el Ejecutivo Federal las demandas de la comunidad, y precisamente tenía que ver con la protección del bosque, ¿no?, que es parte de su cultura. Dice: nosotros queremos proteger al bosque los talamontes, ellos nos agreden, acudimos a las autoridades para que nos protejan y nos ignoran, incluso nos agreden ellos mismos. Y dice, bueno, tenemos que defender nuestro bosque, ¿qué parte? Pero viene las concesiones que el gobierno federal da a las mineras extranjeras para que vengan a explotar los minerales, destruyen el bosque, ¿no? Ya cuando logramos conservar un bosque, limpiarlo de talamontes, pues vienen las mineras y nuestro... Y fue una denuncia que hizo, no recuerdo su nombre, que es una... De forma grosera fue completamente ignorada todas sus demandas. O sea, él no existió dentro de los expositores que formaron parte de esta caravana, fue bastante grosera la actitud del Ejecutivo en ignorar pues las demandas que tenían él como representante de todo el pueblo, que él era de Morelos, ¿no? Se me pierden los datos de la comunidad que es y el nombre del señor este que lo expuso. Muy bien expuesto, pero sí completamente ignorado, y dio en el centro, ¿no?, en el punto, que están las mineras extranjeras metidas en para obtener las materias primas, y coinciden que todas estas están en territorio de pueblos originarios, ¿no? Y pues le damos aquí la bienvenida a Ismael Mesa, que va llegando. ¿Qué onda, Ismael? Hola, buenas noches, Adriana, buenas noches, Isaí, y por supuesto a todo el auditorio de Radio Bemba FM. Bueno, muchas cosas muy interesantes de esta noche. Lo más agradecible para mí es que se ha escuchado mucho la voz de Isaí esta noche, no en este programa. Hacía mucho que no te escuchábamos tanto, Isaí. Yo creo que somos varios los agradecidos, ¿eh? Ah, no, pues. Y bueno, de lo que están platicando, fíjate que eso que mencionas, bueno, ya me metí en la plática. No, adelante, adelante. Ok, gracias. Eso que mencionas me parece que está relacionado con lo que dijiste hace rato, ¿no?, acerca de lo importante que significa el factor este de la inversión extranjera. Digo esto último que mencionas acerca de la denuncia de cómo se van metiendo, cómo después de haber librado de los talamontes una región, bueno, luego tienen que lidiar con las mineras extranjeras, ¿no? Y yo pensaba cómo es que... Para precisamente los grandes inversionistas o el gran capital internacional, un estado es fallido o no dependiendo de las condiciones que hay en él para invertir. Es decir, si los administradores locales, incluidos los gobernantes en turno, incluida la oligarquía local, ¿no?, de cada país, si ellos han tenido la capacidad de mantener un estado de cosas tal que pueda llegar esa así llamada inversión extranjera, y plantarse, ¿no? Desgraciadamente la historia y la experiencia nos ha dicho que la así llamada inversión extranjera viene, como bien lo decías, a expoliar, ¿no?, los recursos naturales, a dejar una estela de destrucción, de envenenamiento de los ríos, envenenamiento de los bosques, y que realmente deja muy poco, ¿no?, a las localidades en donde se instalan. Incluyendo las grandes transnacionales de la comida, ¿no?, y de la ropa, pues, o sea, las pocas la mano de obra que, o más bien los empleos que generan, ciertamente generan a veces muchos, pero muy mal pagados, y suele suceder que le dan en la torre a 200 comercios más pequeños que pudieran ser el motor de las economías, ¿no?, regionales, y toda la ganancia se va hacia el extranjero. Entonces, el estado fallido, decía, es para el gran capital, eso no, mientras pueda ir a seguir explotando al país. Si no puedo, entonces es un estado fallido. Ya para terminar este comentario, me preguntaba actualmente en Grecia, por ejemplo, ¿no?, que se están dando unos terribles enfrentamientos ahí en la calle por las la serie de privatizaciones que se vienen, etcétera, ¿no? Aquí en México tenemos las privatizaciones desde hace varios años, ya casi dos décadas o más de dos décadas, un poco más, que empezaron realmente en los 80s, ¿no? Con Miguel de la Madrid. Y los servicios que prestaba el Estado antes en su totalidad y que más o después de la revolución y que más o menos lo hacía de una manera razonable, me parece, o por lo menos iba creciendo, me refiero a la salud, a la educación, a la vivienda, se vinieron abajo, ¿no? Entonces, se me fue la idea, mejor vámonos a la pausa, sí, se me fue, ahorita regreso y la termino. Ok, muy bien. Radio Bemba FM 95.5. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Palabra en Movimiento. Fíjense que antes de continuar con este tema, les recordamos que el día de mañana, jueves 30 de junio, tenemos un evento aquí de Radio Bemba, pues el fiesta de verano, ¿no? 2011 de Radio Bemba. Va a ser en el Bicho Live, este bar ubicado en Monteverde 197, entre Mendoza y Rafaela Rodríguez, allá en la colonia Valderrama, justo frente al mercado número 2. Pues un evento de Radio Bemba, el cover 30 pesos, y van a estar Los Hijos del Lechero, Toque y Tono, En la Mira, De un Extremo a Otro, entre otras atractivos, ¿verdad, Ismael? Que vas a estar ahí transmitiendo, de hecho. Pues eso es lo que se supone, pero no lo den por hecho. No lo den por hecho. Lo que sí es que hay que personarse ahí. Al Bichos, por supuesto, muy recomendable a estos eventos de la radio. Acérquese, sea parte de esta radio comunitaria. Sí, y según las indicaciones, solamente adultos con identificación, pero también podemos poner una ¿cómo es? Bueno, una manta ahí. Pancarta. Una pancarta, llévela a alguien, mencionando el 16 constitucional, donde nadie puede ser molestado en su persona, papeles, etcétera, etcétera, como nos ha estado recetando acá José Luis Jara, ¿no? Como defensa, si viene la autoridad ahí, poner el artículo 16 constitucional, pero eso es broma, ¿no? Solo adultos, identificación, apoyen a esta emisora con este evento que inician con la despedida del mes junio. Adriana. Así es, bueno, pues fíjense ustedes que hablando de estados fallidos y cosas peores, el sacerdote Alejandro Solalinde, que es el director del albergue Hermanos del Camino, que allá en Oaxaca ayuda y da albergue, comida y apoyo emocional y espiritual a los migrantes de no solo de México, sino de varios países de Centroamérica, bueno, todo el que se atraviese por ese territorio, pues ya había denunciado el padre Solalinde el fin de semana de que el viernes fueron secuestrados 139 migrantes, al menos 139 migrantes, en Mediasaguas, Veracruz. Sin embargo, pues las autoridades no han querido reconocer esto, lo están negando, y él dice que la Secretaría de Gobernación no reconoce de la denuncia, entonces ¿para qué está? Ya no sabe el padre Solalinde qué hacer para que atiendan esto y que investiguen. El padre Solalinde ha dicho, esto seguramente fue pues obra de los Zetas, porque son los que operan ese territorio. Entre los 139 migrantes hay mujeres, hombres, niños, y pues ojalá que las autoridades, ya en vez de estar desmintiendo, tomen cartas en el asunto. Pero estos 139 migrantes, lastimosamente, dolorosamente, son una cifra de tantas. Hablábamos hace algunos programas de cifras escalofriantes que da Amnistía Internacional de la gran cantidad de migrantes secuestrados y también de los posibles ya desaparecidos, ¿no? Que ha habido aquí en territorio nacional. Y bueno, sobre este tema hay una canción de Daniel Biglietti, el uruguayo Daniel Biglietti, Desaparecidos, bueno, también de mano, algo así como lo que escuchamos al principio, una producción entre Julio Cortázar y Silvio Rodríguez. Esta es Desaparecidos, en voz de Mario Benedetti y también con la música y voz también de Daniel Biglietti. Vamos a escuchar. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas,

pues muy mermada, ¿no? O sea, el tanto el seguro social y etcétera, ¿no? Y los paliativos, estos proyectos que se han iniciado como el seguro popular y todo esto, no alcanzan pues a cubrir una cobertura médica de calidad. Además, lo mismo pasa en la educación, ¿no? Y lo es consabidísimo, ¿no? No vale la pena meterse a detalle en eso, y bueno, también en la vivienda y etcétera. Entonces, lo que tenemos entonces es un estado fallido en los términos en los que decías tú, Adrián, al principio del programa, pues que un estado incapaz de brindar todo eso a sus ciudadanos. Y también decías de la seguridad, que obviamente también es parte de, y lo que va a tener entonces Grecia en unos años, o en unas no muchos años, va a ser entonces un estado fallido. Ahorita es un estado fallido para el Fondo Monetario Internacional, para X, ¿no? O sea, los grandes emporios financieros internacionales, porque estaba al borde de la bancarrota, y si se iba en efecto a la bancarrota, arrastraría, ¿no?, a otras economías europeas, y que iba a ser otro crack mundial y etcétera, ¿no? Eso es lo que dijeron. Pero después de estas reformas, la consecuencia de todo esto es sí unas finanzas sanas, entrecomilladamente, la macroeconomía sana, como lo que tenemos aquí en México, pues sana también, más o menos, pues cuestionable, pero bueno. Pero en realidad el pueblo, o sea, las grandes capas de la población, sigue sufriendo sigue sufriendo un déficit total, ¿no? De una bonanza económica, o de una manera digna de vivir, ya no digamos bonanza. Entonces, va a haber otro estado fallido con otras características dentro de algunos años, digo, en Grecia, como lo que vivimos hoy en México, y eso es lo que ha venido ocurriendo en muchos países, ¿no? Y es nada más hablar de un ejemplo, ¿no? Hay ahorita muchas efervescencias, están en ebullición muchas sociedades alrededor del mundo, ya lo hemos comentado. Pero entonces decía yo, los mismos que provocan los estados fallidos son los mismos que etiquetan a alguien, como a algún país, a una sociedad, como estado fallido, y después le sacan provecho a tanto al haberlo provocado como al etiquetarlo, ¿no? O sea, son de ganar, ¿no? Sí, estos nunca pierden, y creo que es uno de los reclamos de los indignados, del movimiento de los indignados en España y en Grecia y en otros países de Europa. ¿Cómo es posible que nos estén haciendo, o sea, negando y destruyendo todas las conquistas que los trabajadores han hecho a lo largo de la historia, nomás para proteger la economía de los ricos? O sea, aquí en México hay otro ejemplo, el FOBAPROA también es un ejemplo de lo mismo, ¿no? De proteger la economía de los que tienen, de los que no ocupan que se les proteja, y pues angustiando, apretando más el cinturón de los que menos tienen, y es una deuda que retrasamos. Volviendo acá en México, y quisiera retomar lo de la ciudad de Tubutama por un día, donde se trasladó el poder legislativo para aprobar esta ley del mando único, que es otra muestra de estado fallido, y las soluciones que tiene pues es engrosar el grupo represor que tiene el estado, y no está equivocado decirle grupo represor, porque eso es lo que van a hacer, reprimir según ellos a los criminales y reprimir a todo aquel que según él entre dentro de las características de terrorista, ¿no? Y también otra prueba para mí sería, y que no se está viendo, es la violencia económica con que el Estado actúa. ¿A qué me refiero con esto? A esta grosera inversión, como ejemplo, del Ejecutivo Estatal con la urbanización, el proyecto de urbanización del estadio de béisbol. Es una grosera inversión porque, y luego tiene tintes electorales. Es otra de las cosas que había que reclamarle a los gobiernos de cada sexenio, que tienen una actitud electoral, no una actitud de representar al Estado verdaderamente, ¿no? Bueno, esta grosera inversión para mí es bastante violenta, porque nos va a quitar los derechos que se pudieron haber cubrido que se pueden cubrir con ese dinero, con esa inversión de las mayorías. Actúa, dice, bueno, si lo que está generando la violencia, la delincuencia, es la falta de empleo, pues vamos a darle empleo. ¿Y cómo? Que nos construyan una casita así bonita, ¿no? Y por supuesto que nadie va a poder disfrutar de esa inversión, porque se tiene que pagar. La pagan los que no la van a disfrutar, y la pagan las que la van a disfrutar, porque es una inversión de consumo, ¿no? Crear centros comerciales, donde tienes que pagar para ir a un estadio, donde tienes que pagar para vivir. O sea, que es ganar de todas, ¿no? Para los pocos, los que ya tienen dinero, me imagino que son los que se van a llevar todo el pastel de esa violencia económica con que actúa el gobierno del estado, bajo el pretexto de decir que acá las cosas van bien porque se están construyendo cosas, ¿no? Y por eso vamos a disminuir la delincuencia o no va a haber. Y eso, aunque han dicho que lo van a replicar en otros municipios, también de alguna manera sigue siendo lo mismo, seguir centralizando de alguna manera todo en Hermosillo, mientras que pueblos como Tubutama están abandonados totalmente, ¿no? Sin servicios de, pues ya no digamos seguridad pública, eso ya lo sabemos, sin servicios de salud. Nos comentaba, bueno, de lo que nos enteramos ahora los compañeros que fueron a esta otra caravana de los diputados, que bueno, que tampoco hay gasolina, por ejemplo, y eso con todo lo que eso implica, que no haya gasolina, ¿no? Los muchos negocios prácticamente paralizados. Y por ejemplo, se decía que de acuerdo a los datos proporcionados ahí en la misma sesión del Congreso, pues dijeron que de acuerdo con el último censo había antes 2.990 habitantes en Tubutama, o sea, casi 3.000, que ahora pues prácticamente el 50% ya se fue de ahí del pueblo. Hay alrededor ahorita de 1.800 habitantes, según esto, en 457 hogares, de los cuales casi 700 son niños y niñas. Fíjense, 700 niños y niñas que están pues creciendo con ese ambiente de temor. Que y lo que a mí me pongo a pensar un poco, no sé cómo le hablan ustedes, es que, por ejemplo, ¿qué tuvo que pasar en Cherán para que 16.000 habitantes tomaran el control de su pueblo? ¿Y por qué no ha sucedido lo mismo en Tubutama con un pueblo de que antes había de menos de 3.000 habitantes? Pues sí, este es una de las una de las reflexiones, ¿no? Interesantes. ¿Por qué en Cherán sí y en muchos otros pueblos del país no? La cuestión del incremento del poder de las bandas del crimen, ¿no? Es que no hallo cómo sacar la vuelta a los términos de la versión oficial, pero bueno, obviamente es consecuencia también de las políticas neoliberales que se implementaron en México en una medida, hasta cierto punto. Por otro lado, obviamente también la gran capacidad de corrupción de estas bandas delincuenciales y la gran capacidad de dejarse corromper de los elementos del Estado, llámese ejército, llámese grupos policíacos, llámese ministerios públicos, todo el aparato de procuración de justicia, todo eso, pues ya lo sabemos. Ahora, entonces tenemos esta cuestión de la violencia generada por el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos y todo esto. Toda esta violencia también entonces es parte de esas mismas políticas que vienen desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los grandes centros financieros internacionales, que vuelven pues a ganar a la hora de como decías ahorita Isaí, enfrentar violentamente, ¿no? Arrasar, vaya, ¿no? Al fin de cuentas es eso, a estos grupos. Y lo que ha sucedido ahí en Cherán, Adriana, obviamente no es la primera experiencia que se tiene en ese sentido. Lo decía Contreras el domingo, ¿no? O sea, están las comunidades autónomas zapatistas, los caracoles, está la policía comunitaria del estado de Guerrero, está hay otros que ahorita no los tengo en mente, pero entonces hay ese contraste, ¿verdad? Donde en un pueblo donde la policía que es donde se manifiesta el poder del estado, ¿no? Renuncia, ¿no? Se queda sin, o sea, y manifiesta o significa entonces un fracaso, ¿no? De ese estado basado pues en la fuerza, ¿no? En el punitivo, en la coerción, en la violencia, en la monopolización de la violencia, dicen, en el ¿no? miedo. Y en el miedo, al fin de cuentas es eso, es un fracaso, pues se derrumba ese planteamiento. Y como el contraste allá en Cherán, una organización, un estado de cosas, un estado venido desde abajo, desde la gente, ¿no? Desde el pueblo mismo, pues es lo que florece, ¿no? Desgraciadamente florece ante un estado de cosas muy muy adverso, pues. O sea, si no hubiesen padecido todo lo que estaban padeciendo, seguramente no hubieran podido llegar a ponerse así de acuerdo. ¿no? Sí. Entonces, pues esas son las cosas que pasan. Sí, yo estaba reflexionando, siendo un poco, aludiendo un poco a la teoría del complot, de qué está pasando por la región de Tubutama, y esto me hizo pensar en un pueblo que está antes de llegar a Santana, que es Estación Llano, que es un pueblo que también querían o quieren desaparecer porque hay una minera ahí, ¿no? Y dicen los habitantes, lo mismo que en Estación Mulatos, ¿no? Un pueblo que también quieren desaparecer. Hay que recordar que el Estado puede tener el poder de desaparecer comunidades enteras si eso a sus intereses le conviene, ¿no? Y para muestras está el despido de más de 40.000 trabajadores, ¿no? De Luz y Fuerza del Centro. Eso es, tiene el poder para sacarlos. Lo mismo tiene el poder para desaparecer poblaciones por los intereses que puede haber ahí, y sobre todo estos mineros, ¿no? Siendo mal pensado, a lo mejor en la región de Tubutama hay una gran beta de oro, de algún mineral importante, y les interesa que se mantenga la situación en un estado tal que la población se vaya yendo, y ya de repente vamos a ver una minera instalada por esas regiones, una gran inversión de una compañía canadiense o noreuropea o gringa. Ya lo veremos. Pero es parte también de la represión, la monopolización de la violencia también sirve para eso, ¿no? Para desocupar lugares que les sean de interés económico para las transnacionales y los gobiernos que les sirven. Dos cosas rápidamente, la cuestión de la inversión, porque luego nos regaña, ¿no? De que por qué le tiramos o le tenemos tanta tirria a la inversión extranjera. No es que le tengamos tirria, es como dije hace rato, desgraciadamente la experiencia dicta que significa esclavitud y no otra cosa, ¿no? Y al fin de cuentas, ¿por qué carajos tenemos que depender de la inversión extranjera? ¿Por qué el inversionista extranjero tiene que ser el que nos saque de donde estemos y que nos lleve a otro estadio o estadio, ¿no? Sino tiene que ser nuestro propio trabajo, nuestra autonomía, ¿no? Tendríamos que ser autosuficientes y no estar esperando que de fuera nos llegue el pan y la sal. Pues yo pondría por ahí la reflexión para los que dicen que somos fóbicos contra la inversión, ¿no? Iría por esa situación, ¿dónde está la autonomía y dónde está nuestra capacidad de trabajar? Y otra de las cosas, haciendo una puntualización, que el Estado es capaz de decir que no tiene un policía para proteger las escuelas, pero sí tiene más de 300 o 500 para proteger la inversión que está en un mineral. Por ejemplo, en Cananea hay un montón de policías ahí resguardando esa minera, pero no tiene para proteger las ciudades de los que ellos denominan delincuentes, ¿no? Sí. Otra reflexión es que también se tendría que hacer, porque las inversiones, aunque sean nacionales, son perjudiciales, porque absorben todo, ¿no? Acaparan todo, ¿no? Hasta los cuerpos de seguridad. Y lo otro que quería decir es que lo que ha sucedido aquí en Sonora con lo de Tubutama y el mando único, de alguna manera algo similar ha sucedido en Tamaulipas, pero a nivel estado, donde muchos, creo que la mayoría de los municipios han declinado ya hacerse cargo de la seguridad en sus pueblos, y han declinado que la policía se haga cargo de la seguridad, y le han pedido al ejército, y el ejército es federal, ¿no? El ejército federal, ¿no? Le han pedido que se haga cargo. Entonces, lo que ha sucedido aquí en local, allá ha sucedido a nivel estatal, pues hay que ponernos abusados que no vaya a suceder esto a nivel nacional, porque entonces sí se acabó el cuento. A mí me parece que una de las diferencias que pueda haber, ¿por qué en Cherán, siendo más habitantes, muchos más se han organizado, y en Tubutama no? Tiene que ver con la, pues con sus conocimientos, ¿sí? con su sabiduría indígena en sí, ¿no? Que tiene que ver con que están conscientes de que la solidaridad en sus comunidades es muy importante, y se ayudan normalmente unos a otros, se ven como una familia, y yo creo que eso los ha orillado a, pues, haberse puesto de acuerdo y decir, a ver, aquí un momento tenemos que hacer algo y organizarse. Contrario a la educación que a lo mejor nosotros tenemos, ¿no? Nosotros los que no somos 100% indígenas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que tenemos la educación quizás más occidental, o no sé, ¿no? Las imposiciones de este tipo, donde nos orillan incluso todos estos del neoliberalismo a ser cada vez más individuales, ¿no? Cada vez más que cada quien se encierre en su casa, al cabo es que está el Facebook, el Twitter, el Messenger, para que te comuniques con la otra persona, ya no es necesario que la veas, ¿no? Entonces, si eso, efectivamente, ya lo comentamos alguna vez también, Ismael, de la importancia que es tejer, restaurar el tejido social, ¿no? Así es que, de los que se reunieron en el Castillo del Chapulín, de la parte ejecutiva y de los integrantes del movimiento, de la caravana, ambos dijeron que estaban de acuerdo en que estaba descompuesto el tejido social, ¿no? Y pues ya nos vamos, acabó el tiempo. Recordarles que tenemos nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com. Allí puede descargar audios, puede ver algunos videos, pues fotografías y algunas que otras cosas interesantes. Muy interesantes. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bastantes. Bueno, a continuación, Gisitrino, La Chora Interminable, y después La Tribu del Roxito. Y antes de que todos ellos lleguen, yo quiero mandar un saludo a mi extrauterina y Jarge, mi esposa Rosillo y mi suegra Esperanza. Sí, también un saludo al doctor Raúl Jaldón, que también se comunicó. Ah, sí, también quiero mandar un saludo a Rubén Pineda, también al maestro Rubén Pineda. Maestrísimo Rubén Pineda. Un saludo, Rubén. Ahora sí que, donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre.